Ay, estamos, ¿de qué se reirá la bruja? Ajotas para que las cante de nuevo, Alonso Villarreal. Iba esta mañana feliz en el tranque cantando mis canciones de mis años mozos, de dance. ¿Cómo que se llaman ese tipo de música? Ese es New Wave. New Wave. Ajá. Mis canciones, yo iba a todo pulmón cantando, porque tú sabes que por eso es que yo tengo el disco duro lleno. Ajá. Y entonces nada de lo nuevo me lo puedo aprender, porque esa, me sé la letra del Bizarre Love Triangle, The New Order y The Modern English I Melt With You. Sí, eso eran dos temazos de mis épocas, de clásico, mis años mozos. Clásicos de MTV también, me acuerdo. Sí, tú sabes que yo no me acuerdo de los videos porque yo ya estaba en la universidad, entonces no veíamos mucha televisión, pero son las canciones que estaban sonando en la radio, pues. Bueno, eso aló, aló, buenas, buenas. Hola, buenas, hola, buenas, llegó, la de la barriga. ¿Qué video? Yo quiero saber. Ay, está enorme, no me puedo mover. ¿De verdad? ¿Qué video? ¡Qué exagerada! Ay, Dios. Oye, mío. ¿Y hay fecha específica para ir esto? Para principios de noviembre, viene bien patriota. Ponle wow. Ismeña. Ajá, se va a llamar Rufina. Patria. A María Osa. Patria María Reyes. Ajá, Patria Reyes, me gusta. Mi nombre es señora. You like it, you know it. You ajá. Like it and you know it. Deja que venga ese shower, el de Patria, ya me gustó. Bueno, tú sabes que yo tengo una amiga que no sabía, mira, la niña nació y ella no sabía qué nombre iba a poner a la niña. Y ella le decía, de cariño, Natural Baby. Ella, todo lo que hablaba de ella, dije Natural Baby, porque Natural, Natural Baby, Natural Baby. Y todos los mandó a tejer con ese nombre. Esa vaina. El shower era con un nombre que no era. Dije, todos los letreros del shower decían, dije, Paulina, la peleita se llama Valerie. O sea, al final no tenía nombre, pues. Era Natural Baby. En verdad, el shower lo han debido hacer, dije, Natural Baby. Para te rico, lo juro, pues. Está buenísimo. El shower de Natural Baby. A ver, 12 de agosto, y cumple una amiga mía de la escuela. ¡Ajo, eso sí era malo! Y se hacía, dije, la buena. Se hacía disque la buena, la Anabela Sosa. Entonces ella es una psicóloga toda seria, espectacular, pero cuando yo me la encuentro con las hijas, yo le digo, esa mamá me tuya el verdadero yo. Será mala en la escuela que era, perversa. Así que un beso a mi querida mía Anabela Sosa. ¿Cómo estudiamos nosotras juntas aprendiéndonos bacterias, vainas de biología, de toda clase de cosas? Me aprendí ya. ¿Ya servía para algo? No sé, más o menos, sí, más o menos. Digo yo. Dice, de algo tiene que servir. Te aprendiste que quiten los guineos de ahí que te van a llenar de Drosophila melanogaster. Ese fue el único que te quedó, el huele, huele. Escherichia coli. Ajá, exacto, más nada. E. coli. ¿Ves? Que creo que tengo más vivo, dije E. coli. Claro, ¿quién se aprende ese nombre? Yo lo que tengo es una bacteria ya. Ningún ay, no. Eso hay que esté bien lejos de nosotros, el E. coli. Oye, 12 de agosto nació Cantinflas, un día como hoy, Cantinflas. ¿De qué año? De 1911. Wow. De 1911 nació Mario Moreno Cantinflas. Pero ¿sabes algo que te va a impresionar más? ¿Qué me va a impresionar? Para esta fecha, hace 130 años, nació mi abuelo Abel Villarreal Carrizo. Me siento tan orgulloso. ¿Tú te acuerdas? Mira, wow. Me siento tan orgulloso de haberlo conocido. Esto, lo conocí ya cuando estaba. No estaba, es que tan mayor, pero él murió con mucha edad. O sea, creo que 102 años, una cosa así. Pero de verdad que me siento tan feliz de haber esto recordado hoy, y siempre lo recuerdo mucho, todos los mira, los caballos me recuerdan a mi abuelo, hasta el olor. ¿Pero de los caballos? ¿Los de carrera? ¿Los no, de no, no, no, los caballos los con los que te, finca. Los caballos estos de finca que te sacan a pasear, el niño lo ponen allá arriba, sí. O sea, son recuerdos tan dulces. Los del hipódromo. No, a ese tipo de carrera así tan grave con un pelagato. No, no, los que están afuera del hipódromo, que a veces paseaban a los niños ahí. Esos son los que me recuerdan a mi papá, los del hipódromo. Exacto, no, y todas las historias esas de cuando venían a la capital, cómo hacían, que si no había el Puente de las Américas. O sea, de verdad que esas historias. Qué belleza. Extraño tanto preguntarle a ellos dos todos esos detalles. Ahora, que mis tías también saben, ¿no? Pero ajá, nada como mis abuelos, o sea, para contar esas historias tan, tan increíbles. Oye, imagínense que cuando yo nací, mis cuatro bisabuelas estaban vivas. De Alonso va por lo largo, 102 años el abuelo, ah, bisabuelo, imagínate. Sí. Sí. Alonso es longevo. Ajá. Y no me preguntes qué canción estaba en número uno hace 130 años porque no sé. Chuso. Yo creo que por ahí averigua. Pero por ahí averigua. No había música todavía, los del Titanic. No, no. Oye, no, claro, que tenían sus pasillos y esa música muy bonita también que me recuerda a ellos. Vals, vals, escuchaba el abuelo. Ajá. Oye, yo cuando nací, mis cuatro bisabuelas estaban vivas. ¿Se pueden creer eso? Wow. Wow. Increíble. Yo creo que conocí una, yo conocí una nada más. Acá nosotros, bueno, somos gente que se va rápido. Se murieron despuesito, pues, que yo nací, pero ahí estaban cuando yo nací. Sí, y yo conocí una bisabuela. ¡Mola! No. De alguien tenías que haber salido. O ¡ay, sea, Jesús, eso señora! No fue, ¡ay, sí, era brava! Dije que saliste mala porque así. Eso no, viene... Es una señora... Cero bonito los recuerdos. Era una señora bien brava, bien brava. ¡Ay, ay, a la vida! Oye, yo conozco otras historias así, que le decían a la abuela de que esa bruja, yo todavía no puedo digerir esa figura. No entiendo, es que mi abuela era tan dulce y las galletitas María y todo lo que te daba cuando llegabas. Pero a visitarla. Pero las conociste a las dos, porque probablemente la otra es la que era mala. Mira, una, no, ninguna de las malas. Una era más como reservada.